وتقروا لدي بقى تصبيها وتنتجب من جنراسيونيات كلها لا بالوما. Sali della bana valia medio Nadie me ha visto salir si no fui yo Y una linda guachina ni la voy yo Que se vino tras de mí, que sí señor Si a tu ventana le da una paloma Tarala con cariño que es mi persona Cuéntale tus amores bien de mi vida Coronala de flores que es cosa mía Ay chinita que sí Ay que dame tu amor Ay que viene que verte conmigo A donde vivo yo Ay chinita que sí Ay que dame tu amor Ay que viene que verte conmigo A donde vivo yo Ventana lega una paloma Tarala con cariño que es mi persona Cuéntale tus amores bien de mi vida Coronala de flores que es cosa mía Ay chinita que sí Ay que dame tu amor Ay que viene que verte conmigo A donde vivo yo Ay chinita que sí Ay que dame tu amor Ay que viene que verte conmigo A donde vivo yo La la la la la la la la la la La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Dak kien Carmelo Bort li semmalkom l-ewwel żewġ kanzunetti ta' din ix-xandira.